en Costa Rica. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, anunció la compra de un equipo para monitorear el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico en todo el país. Representantes del Movimiento por el Derecho a la Comunicación consideran que esta medida es insuficiente para resolver el problema de la mala distribución del espectro. Dos unidades móviles equipadas con lo último de la tecnología vigilarán que se haga un uso legal y eficiente de las frecuencias de radio y televisión en todo el territorio costarricense. Esto mejorará la calidad del servicio que reciben los usuarios y usuarias. Ese fue el anuncio que realizó la SUTEL a mediados de esta semana. Gilberto Camacho, del Consejo de la SUTEL, celebró que, con esta adquisición, se pueda monitorear cualquier uso ilegal del espectro, un bien de dominio público cuya administración es responsabilidad del Estado. Sin embargo, desde el Movimiento por el Derecho a la Comunicación, consideran que la medida se centra en lo técnico y no resuelve los problemas más importantes que se viven en Costa Rica sobre esta materia. Randall Vega, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, RedMica, dijo que tienen opiniones encontradas sobre estas medidas de la SUTEL. Creemos que el Estado tiene que ejercer su trabajo respecto al espectro eléctrico, a ver que esté bien, que todo esté funcionando bien, que la gente esté haciendo buen uso, un uso adecuado de la frecuencia concesionada, ¿verdad? Y no podríamos decir que estamos en contra de una utilización o una adquisición de un nuevo equipo como este, ¿verdad? Eso nos parece bien. Pero en contraparte a eso está la posición ideológica respecto a cómo se debería distribuir y cómo debería ser el espectro radioeléctrico. Vega cree que el tema de las radios libres o sin concesión es el menor de los problemas frente a la concentración de medios en manos de grandes concesionarios. Sabemos que, como lo han publicado algunos medios, está el discurso, ¿verdad?, de que el equipo va a servir para evitar que existan radios sin concesión, radios ilegales o, como se les ha dicho popularmente, radios piratas. Nos parece que ese es el menor de los problemas con respecto a la utilización del espectro radioeléctrico, que es muchísimo más problemático la concentración de medios, es muchísimo más problemático que un mismo medio de comunicación esté transmitiendo por 5 frecuencias diferentes. Eso es una utilización muchísimo más peligrosa del espectro a que alguien esté haciendo una emisión, sobre todo si es una emisión no comercial, ¿verdad?, en una franja del espectro que no está siendo utilizada en la región donde vive, digamos, en regiones alejadas del área urbana, ¿verdad?, donde normalmente están funcionando estas emisoras que no tienen una concesión legalmente atribuida, a que, ¿verdad?, que eso es menos peligroso que lo otro que está sucediendo. Andrea Alvarado, del Colegio de Periodistas de Costa Rica, también apoyó la iniciativa de monitorear el uso adecuado de las frecuencias, aunque advirtió que sin voluntad política para mejorar la utilización y administración del espectro, los problemas persistirán. Ya la Contraloría General de la República ha señalado reiteradas veces que el espectro radioeléctrico está siendo subutilizado, está siendo muy mal administrado, y el Estado no solamente debe preocuparse por comprar equipos para medir si un canal está usando más frecuencia o si una radio está usando más espacio en el espectro, sino más bien ordenar realmente que los que tienen las concesiones al día utilicen las frecuencias que tienen, y quienes no las están utilizando eficientemente se retomen y se redistribuyan. O sea, no puede ser solamente un ejercicio técnico, sino que tiene que ser un ejercicio técnico de la mano de voluntad política para que realmente el espectro se utilice adecuadamente. La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, RedMica, tendrá su encuentro anual el próximo 22 de octubre en San José, Costa Rica. Allí se discutirán propuestas y trabajo desde la sociedad civil para garantizar una mejor distribución de los espacios de comunicación que involucre a diversos sectores de la sociedad.